Yo quiero hablar de viejas historias, de una vieja historia que a nadie le importa. Y es que no es verdad que exista el olvido. Vuelan las palabras, se olvidan las caras, no los sentimientos. Hablaré del tiempo en que nuestras vidas corrieron unidas, buscando ilusiones, pese a ser distintos, queríamos ser solamente un cuerpo, solo un pensamiento, que sencillo fue. Luego, ¿qué pasó? Nunca lo he sabido. Fue inútil mi espera, tú me abandonaste. Tal vez no debiera decir que aún te quiero, aunque no me escuches. Fueran mis palabras que las lleva el viento. En algún descanso dentro de tu alma oirás mis palabras que suenan lejanas. Recuerda mi cara, mis besos, mi olor. Recuerda esos días, esos pocos días que duró tu amor. Hablaré del tiempo en que nuestras vidas corrieron unidas, buscando ilusiones, pese a ser distintos, queríamos ser solamente un cuerpo, solo un pensamiento. Qué difícil fue. Hablaré del tiempo en que nuestras vidas corrieron unidas, buscando ilusiones, pese a ser distintos, queríamos ser solamente un cuerpo, solo un pensamiento. Qué difícil fue.